Carlos Herrera, buenos días. Días. Oye, ¿qué tal ayer el pregón? Creo que fue increíble, ¿no? Antes de ayer. Antes muy, de ayer. No, antes de ayer, no, ayer, claro. Claro, claro. Espérate, ¿hoy qué es? Fue dado antes de ayer, pero... Fue el martes. El martes, correcto, claro. Eso, y hoy es jueves, eso es. ¿Y cómo fue, Herrera? Muy agradable. Eso lo tiene que decir el público que fue. Yo, a mí lo que me respecta a mí, estuve feliz, claro, como una perdiz. Qué bien, Herrera. Bueno, pues nada, nosotros vamos a lo nuestro, hay que escuchar buenas canciones. ¿Tú de los Boney M, Cobrita, o más bien te gusta? No, bien, me gusta. Bien, ¿verdad? Me han gustado mucho los Boney M, sí. Fíjate que es un grupo de laboratorio, que esto se, se preparó para experimentar y dar trabajo a músicos que no tenían nada que hacer, y al final, oye, hicieron mucho ruido, vendieron millones de discos a nivel mundial, pero yo creo que lo fundamental llegó realmente cuando Bobby Farrell, que nacía en Aruba y es el protagonista de este espacio, pues realmente se hizo con las canciones del grupo y luego además se lo quisieron ventilar rápido. Sí, pero fue el que aguantó ahí, porque claro, realmente las tres chicas iban cambiando mucho. Efectivamente. Cada año eran tres diferentes. Bueno, pues él lo hizo muy bien. De hecho, cuando el productor, el que se inventó todo esto de Boney M, que se llama Frank Farian, pues le dejó de lado y el grupo empezó a decaer, no funcionó muy bien y tuvo que volver a recuperarle para volver al grupo. Esta es una de mis canciones favoritas, pero Boney M tiene muchas más. Este, por ejemplo, Rasputin, es otro de los pelotazos que a día de hoy lo pones y la gente se vuelve loca. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esto la gente te lo baila de cualquier edad, ¿eh? Por favor, claro. Es que además son canciones como muy discotequeras, muy del sonido de la época, que hacen bailar todos los cuerpos. Desde ayer, este buen hombre Bobby Farrell hubiese cumplido 76 años. Falleció hace 11, le dio un infarto en San Petersburgo, en el hotel, un ratito antes de comenzar un concierto. Y la verdad que, oye, han regalado muy buenos momentos discográficos y muy buenos momentos televisivos, porque este grupo, cuando se subía a un escenario, liaban una importante, y este tío era un espectáculo, ¿eh? Pues yo, fíjate. A mí me gusta mucho la versión que hacen del Sunny. ¿Del Sunny? Sí. Te diría casi que es mi canción favorita de Boney M. Fíjate, pues es una de mis canciones que a mí, hasta que no termina de arrancar, no me convence mucho, pero reconozco que es una de las que más vendieron a nivel single, porque estos iban sacando singles y vendían cientos de miles, ¿eh? Fíjate qué producción, ¿eh? La producción es excelente. Sí, sí, sí, esto es 1977, ¿eh? Es correcto. Bueno, Herrera, pues tú tienes programa hoy, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, pues hombre, yo creo que la tomadura de pelo y cómo quiere engañar Sánchez a los chavalillos con ese cuponcillo, ¿no? Que encima al final lo van a tener que pagar los padres. Pues sí, claro, ese Sánchez es hacer regalos con el dinero de otros. De otros, sí, absolutamente. Y luego para cuando cumplen 18 años, cuidado, que ahí está comprando el voto, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Yo no controlo mucho, pero digo yo, ¿eh? Yo también digo eso. Bueno, Herrera, pues a Conde Sanimitat. De mitad, de mitad, de mitad. Escuchas Poniendo las Calles.